Hola, hola, hola, camaradas. Estamos en una nueva emisión de los libres, en Libres, Justos y Dignos y El Hijo del Ajolote, la página de internet, y en la sección de El Ajolote Radio. Quisiera comenzar con unas pequeñas estrofas de una canción que está en una de las películas más conocidas en el mundo del mundo de las películas infantiles. La película se llama El Lorax, si no mal recuerdo, y la canción en español se tradujo como ¿Cuán malo puedo ser? Y en inglés es How bad can I be? ¿No? Pero bueno, ¿cuán malo puedo ser? La canción que quisiera yo resaltar es esta parte donde dice: es la ley de la naturaleza y es muy buena información. Sobreviven los más aptos, así que aprendan la lección. Pues siempre el ganador lucha sin piedad, con garra y agresión. Y aquel que no lo hace, y aquel que no lo hace, será algún otro colación, ¿no? Y después hay otra muy interesante que dice: una ley de los negocios en la que se puede confiar es que los que tienen dinero, este mundo siempre harán girar. Si mi empresa grandifico y mi fábrica amplifico y el cartel al cielo envío, en lo suyo lo piden los de allá. Y yo cuidaré lo mío, mío, mío, mío, ¿no? Por aquí debe de haber otra parte que me parece muy, muy, muy interesante. Aquí está, ¿no? ¿Cuán malo puedo ser si la economía haré yo crecer? ¿Cuán malo puedo ser si soy tan tierno lo pueden ver? ¿Cuán malo puedo ser si con las ganancias caridad se va a hacer? Después, al final menciona, ¿no? Si los clientes van comprando y el dinero va aumentando, tu publicidad engañando y abogados refutando. ¿Y qué importa la muerte de un árbol si provecho estoy sacando? ¿Y qué? ¿Y qué tan malo puedo yo hacer? Estas pequeñas estrofas de una canción, pues me parece que de una película para niños, que si en un primer momento no la viéramos por la carga que podríamos tener, que es una película para niños, no nos llamaría mucho la atención, ¿no? Pero hoy acaba de salir una nota, una entrevista que se le hace al secretario general Antonio Guterres en las Naciones Unidas, y el señor más o menos dice lo siguiente: no somos los dinosaurios, somos el meteorito, advierte Guterres, ¿no? Cambio climático. Esta viene en una sección noticias de las Naciones Unidas, y en la nota viene más o menos estas ideas. Dice lo siguiente: este gran museo cuenta la asombrosa historia de nuestro mundo natural, de las vastas fuerzas que han dado forma a la vida en la Tierra durante miles de millones de años. Al igual que el meteorito que acabó con los dinosaurios, nuestro impacto es enorme. En el caso del clima, no somos los dinosaurios, somos el meteorito. Después, más abajo, comenta lo siguiente: ya son 12 meses consecutivos de los meses más calurosos de la historia. Nuestro planeta está intentando decirnos algo, pero parece que no escuchamos. Esa es la cantidad máxima de dióxido de carbono que puede soportar la atmósfera terrestre si queremos tener alguna posibilidad de mantenernos dentro del límite. La verdad es que estamos agotando el presupuesto a una velocidad temeraria, arrojando unos 40 mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Dice, y aunque las emisiones mundiales deberían disminuir un 9% cada año hasta 2030, el año pasado aumentaron un 1%, ¿no? Después, más abajo, menciona lo siguiente: estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta. Necesitamos una rampa de salida de la autopista hacia el infierno climático y la buena noticia es que tenemos el control de la ruleta. Después comenta otro elemento, dice. Ah, por aquí debe estar más abajito, dice. Ah, bueno, después menciona, ¿no? El 1% más rico emite tanto como 2/3 de la humanidad. Y es una parodia de justicia climática que los menos responsables de las crisis sean más afectados, los más pobres, los países más vulnerables, los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas. Y abajo menciona, y la factura seguirá creciendo. Mientras tanto, los padrinos del caos climático, la industria de los combustibles fósiles, obtienen beneficios récord y se dan un festín de billones de dólares en subvenciones financiadas por los contribuyentes. Después comenta que hay que tomar medidas urgentes. Bueno, lo mismo, ¿no? Y finalmente cierra con estas dos ideas. Primera idea: no podemos aceptar un futuro en que los ricos estén protegidos en burbujas con aire acondicionado, mientras el resto de la humanidad es azotada por un clima letal en tierras invivibles. Dijo, enfatizando que los países desarrollados deben de redoblar la financiación para la adaptación climática. Y finalmente menciona, también debemos ocuparnos del lado de la demanda. Dijo, recordando que todos podemos cambiar las cosas adoptando tecnologías limpias, reduciendo progresivamente los combustibles fósiles en nuestras vidas y utilizando nuestro poder como ciudadanos para impulsar un cambio sistémico. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que dijo este personaje dentro del proceso de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a poner sobre los pies este tema, ¿no? En primer lugar, me parece importante señalar, ¿no?, que la fertilidad proletaria es una herramienta que nosotros estamos creando de alguna manera dentro de la dialéctica proletaria, que de hecho ese es su corazón, ¿no? Supongamos que la dialéctica proletaria es, no sé, una estrategia. Y la herramienta que podemos utilizar para consolidar la dialéctica proletaria, pues es la fertilidad proletaria. Entonces, en primer lugar, me parece que en este juego, o en este sistema, o en esta noticia que a duras penas cuando lo escuchamos, decimos, ah, qué interesante, la ONU se está preocupando porque pues, el cambio climático está afectando a gran parte de la población. Y entonces, qué bueno que diga, ¿no? Que se tienen que hacer medidas de alguna manera, medidas más agresivas contra el proceso. Pero hay un pequeño problema, ¿no? El primer problema es que apunta en un primer elemento la cuestión de no somos los dinosaurios, somos el meteorito. Y eso ya pone un elemento muy importante porque toda la narrativa de Antonio Guterres, pues no es otra que la narrativa de lo que vamos a conocer como el famoso malthusianismo, ¿no? Es decir, el problema son los seres humanos, el problema son las vidas que se están desarrollando en este planeta, y entonces nosotros tenemos que poner énfasis de alguna manera, ¿no?, que no somos dinosaurios, sino somos el meteorito. Que un poco aduciendo a la película de Matrix, pues somos un virus. Y ahí viene el tema central que me gustaría poner en el contexto para poder abrir, no un diálogo, pero me parece que sí, una advertencia desde la fertilidad proletaria. Porque además quisiera yo llevar el punto hacia otro lugar. Entonces, en primer lugar, me parece que lo importante es que este problema que se está empezando a ver principalmente por Antonio Guterres, ¿no? Es un problema que es un debate dentro del propio marxismo. O sea, el marxismo había visto este problema generalmente, o el marxismo puede dar solución a estos elementos. Y entonces yo quisiera colocar en el centro tres autores, a lo mejor cuatro autores que me parece que son muy importantes en el contexto de este proceso, únicamente para poner en la palestra, ¿no?, la importancia que tiene esta lucha, por ver por qué está pasando en nuestro planeta y por qué se está hablando de la destrucción de la biodiversidad en el capitalismo, ¿no? Desde ahí me parece que es muy importante poder conectar, ¿no? Lo que tenemos que desarrollar de alguna forma, esperen, aquí está, en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, entonces el primer elemento que me gustaría colocar en el centro es un texto que me parece que abre un poco la discusión en términos generales sobre el capital y la crisis ecológica, ¿no? Entonces, tenemos un problemita en estos términos, ¿no? El problemita en estos términos tiene que ver con lo que vamos a denominar de alguna manera el debate al interior del capitalismo o de la economía política dentro de lo que se va a llamar la crisis del capital y la crisis ecológica. Entonces, existen una serie de pensadores, y ahí podríamos meter, sin lugar a dudas, yo creo que en Latinoamérica, a Enrique Leff, que señalan permanentemente que el capital, o el capital, o la obra más importante de Marx y después el marxismo, no hicieron nada por resolver el problema de la tensión capital y naturaleza. Y que de alguna manera la teoría económica es una forma de entender el sistema, es decir, si sí hay un problema a lo mejor en el territorio, pero todo está superditado o todo está fundamentado sobre la relación capital-trabajo, ¿no? Y entonces todo se muestra bajo el trabajo y la naturaleza queda relegada de alguna manera de este proceso. Entonces lo que hace un poco Enrique Leff es tratar de corregir ese error, que también es un tema que trae, por ejemplo, Michail Lowry, ¿no? Los dos creo que están muy influenciados por este O'Connor, ¿cómo se llama este pensador de la entropía? Que también es muy importante en esos temas. Pero bueno, todos estos pensadores que se dieron a lo largo del cierre del siglo XX, inicios del siglo XXI, que empezaron a apuntar que, bueno, pues que Marx no había tocado este tema y que el marxismo se convirtió en una especie, ¿no?, de paradoja del trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo lo puso en un pedestal y todo era trabajo, todo era trabajo, todo era trabajo. Y entonces tenemos un fenómeno muy singular en este caso. Pero bueno, lo importante, por ejemplo, del buen Enrique Leff, es que Enrique Leff encuentra un tema muy interesante que me parece que es el elemento central para poder abrir la convocatoria y entender qué está pasando en el planeta y darle una respuesta satisfactoria a lo que se plantea con lo de Guterres, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí en términos generales es un choque, menciona Enrique Leff. Lo que está pasando realmente en el contexto del capitalismo es que el capitalismo está destruyendo su base objetiva de producción. Es decir, cuando el sistema capitalista entra, ¿no?, y entonces explota el trabajo, entonces para poder explotar al trabajo tiene que explotar antes o al mismo tiempo a la naturaleza. Y entonces lo que pasa es que la relación capital-trabajo está trazado sobre la relación capital-naturaleza. Son dos elementos que se están tocando, son dos elementos que se están apuntalando y son dos elementos que hay que tener en cuenta para poder observar cómo estas tensiones naturales se están presentando en el sistema capitalista. Frente a eso, entonces, menciona, ¿no?, de alguna manera, que esa doble síntesis o ese doble movimiento en donde por un lado tenemos la relación capital-trabajo y por otro lado la relación capital-naturaleza, están haciendo un doble, una doble perforación en el sistema capitalista. Y entonces tenemos un elemento muy importante. Después de este proceso, ¿no?, habría que entonces mencionar que hay tres elementos o tres personas o tres pensadores que se le van a anteponer a la teoría de Enrique Leff, ¿no? El primero va a ser, por supuesto, Ignacio Sabatella, ¿no? Que va a escribir un texto que se va a llamar Más allá de la crisis económica, subsunción real de la naturaleza al capital y crisis ecológica. Este texto va a tener la singularidad, ¿no? De que va a presentar una tesis muy interesante. Va a decir, de alguna manera, que no es cierto que Marx no haya visto este problema. Y también dice, y no es cierto que Marx, la teoría de Marx no sirva para poder entender el problema de la naturaleza. Menciona que hay una categoría que se llama subsunción real del trabajo, bajo la lógica del capital, que podría ayudarnos muchísimo a entender cómo se da este desarrollo en la naturaleza. Y él va a construir una categoría que se llama subsunción real de la naturaleza bajo el capital. Y esta subsunción real no va a ser otra cosa que la capacidad que va a tener el sistema capitalista de poder dominar y trastocar el desarrollo y el crecimiento y la voluntad de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, por un primer momento hay una subsunción formal. ¿Cuál es la subsunción formal? La acumulación de tierras, la búsqueda de más tierras. Y por otro lado podría haber una subsunción real, que la subsunción real es cuando el contenido se pervierte. Pero es en la subsunción real donde se detona de una manera más sistemática lo que se va a llamar la crisis ecológica. Porque la naturaleza ya no está al servicio de los valores de uso, sino que la naturaleza como valor de uso ya está trastocada por el capital y está basada en la reproducción del capital, ¿no? Este doble momento es muy importante porque pone en énfasis este elemento. Después de esto, ¿no? Podríamos nosotros poner en el centro otro elemento que me parece muy importante, que le da forma o que le pone en el contexto a lo que dijo Sabatella, porque Sabatella dice que hay una subsunción real, pero realmente no explica cómo se hace esa subsunción real. Sin torcer tanto las cosas, hay un pensador mexicano muy importante que se llama Jorge Veraza, que en el libro, para leer el Capital, en la introducción, aparece el concepto de la crisis ecológica dentro del Capital. Y lo que dice más o menos a grandes rasgos Jorge Veraza es que existe un doble momento en donde en el Capital, por ejemplo, Marx permanentemente está hablando, o sea, a diferencia de Enrique Lev y a diferencia de Ignacio Sabatella, lo que va a desarrollar Jorge Veraza no es una interpretación, no es una aplicación, no es hacer una metáfora, sino lo que va a hacer Jorge Veraza, que con los mismos argumentos y con la misma obra de Marx, va a desmontar, por supuesto, el problema de cómo el sistema capitalista se desarrolla de alguna forma en este proceso. Y entonces va a demostrar que en el Capital, en el tomo 1, principalmente, va a desarrollar y va a ubicar que Marx permanentemente está hablando sobre el trastocamiento del capital sobre la naturaleza. Es decir, le va a responder a lo mejor a Sabatella, le va a responder también a Enrique Lev y le va a responder a todos los marxistas que están equivocados, que Marx sí observó la doble tensión permanente en el sistema capitalista, que por un lado está lo que se va a llamar el sistema mundo, en donde el sistema se está poniendo en énfasis, o lo que se está desarrollando, lo que se está detonando, es lo que vamos a llamar o lo que vamos a desarrollar como el tema de la economía capitalista, el tema de la destrucción del medio ambiente. Ahora, me parece que esto es muy importante, o esto es bastante relevante, porque lo que se está poniendo en el centro, o lo que se está poniendo en el contexto histórico, ¿no? Es que el sistema capitalista, según Marx, necesita destruir las dos fuentes del trabajo, la naturaleza y el trabajo. Ahora, yo quisiera aquí ubicar este primer elemento, ¿no? Este primer elemento, estos elementos muy importantes, porque después va a aparecer un concepto que me parece muy importante en Jorge Veraza, que es el concepto que nos va a llevar a la tercera fase. Entonces, el elemento central entonces es que, dice Jorge Veraza, pero si uno quiere entender el problema del sistema capitalista, si uno quiere entender el problema de lo que se va a llamar el capitalismo o lo que se va a llamar el desarrollo del sistema capitalista, lo que tenemos que entender en este momento es, en términos generales, cómo se le, o sea, cómo en el tomo segundo aparece un concepto que se llama tiempo de rotación. Y entonces va a decir, el problema con la naturaleza y el capital es que el tiempo de rotación que necesita el sistema capitalista es más débil que el tiempo de rotación que necesita el sistema de reproducción de la naturaleza. Es decir, no, es más rápido el tiempo de rotación del capitalismo. O sea, para que se pueda reproducir o para que se puedan renovar las fuerzas de la naturaleza, menciona, por ejemplo, un ejemplo, menciona un ejemplo Jorge Veraza, los árboles. Dice, los árboles, según los estudios de los biólogos, se necesita un tiempo de renovación de 50 años, mientras que el capitalismo requiere un sistema de renovación de 1 año. Entonces va a haber un desfase permanente entre la forma y entre el contexto, entre la forma y entre el proyecto del capitalismo. Entonces, por un lado, la naturaleza requiere más tiempo para renovarse y por el otro, el capital requiere menos tiempo para poder acumular y acumular y acumular. Y entonces habrá una fractura muy importante y esa fractura, ¿en dónde se puede observar? Se observa en el tiempo de rotación del capital, que va a provocar una crisis ecológica. Bueno, hasta ahí me parece que el tema está ya dado. El punto de todas estas lecturas es que siguen sin avanzar en los temas, es decir, siguen sin lugar a dudas, pues siguen retomando a Marx, siguen mencionando, algunos hacen metáforas, unos lo desechan y otros utilizan las categorías, pero ninguno de ellos logra ubicar cómo, o sea, es que si Marx no se preocupó por este problema, es decir, el problema no es, en términos generales, si utilizamos o no utilizamos una categoría. O sea, la diferencia de Sabatella y de Jorge Veraza es que Sabatella, pues, hizo una alegoría, hizo una metáfora. Y Jorge Veraza lo que hace es retomar el capital. Y desde la retomada del capital utiliza una categoría. Pero aunque avanzó demasiado, avanzó mucho más que el propio Sabatella, aquí el problema es que deja o sigue dejando de lado el problema de si Marx tiene alguna parte esta teoría. Y entonces aparece, desde mi particular punto de vista, aparece, y que parece que se olvida permanentemente la teoría de la renta del suelo. Porque la teoría de la renta del suelo es todo lo que se dijo anteriormente, pero algo más, ¿no? Y entonces lo que aparece en la teoría de la renta del suelo es la forma en cómo el capitalismo utiliza y desata lo que se va a llamar la crisis ecológica. Ahí se puede observar en su máxima expresión por qué la crisis ecológica aparece en el capitalismo. Entonces, yo solamente daré tres elementos muy importantes sobre este punto para poder conectarlo con una última idea. Entonces, lo que nos sugiere Carlitos Marx en este texto son dos, tres cosas muy importantes. Primero, que la fertilidad natural y la fertilidad social que están ancladas en un primer momento son trastocadas por la fertilidad burguesa. ¿Qué es esto? Que la tasa de ganancia es la que impone los movimientos, los tiempos y movimientos de la reproducción de la naturaleza. La renta del suelo es únicamente la posibilidad de poder aumentar la tasa de ganancia mediante el uso y el abuso de las fuerzas productivas naturales que se van a convertir en renta del suelo porque el terrateniente es el que tiene la posesión de esas tierras y no es capitalista. Entonces, lo que se pone en el primer momento es el tema de que hay una fertilidad burguesa, ¿no? O sea, La reproducción de la naturaleza está basada en la reproducción del capital o de la ganancia. El segundo elemento, por supuesto, es que en el propio contexto de del sistema capitalista y del control de la tierra existe la lucha de clases. O sea, lo que está ahí permeando es clases que se están disputando la riqueza en su totalidad y clases que se están posicionando sobre el objetivo real que es la tasa de ganancia. Entonces, estos dos elementos ya estaban, por supuesto, en el Capital, ya estaban, por supuesto, en la obra de Carlitos Marx. Y sobre eso, ¿no? Aparece el segundo elemento que sería, en términos generales, lo que se puede conocer como subsunción formal y que nosotros lo conocemos como renta diferencial de tipo 1. ¿Qué es la renta diferencial de tipo 1? La acumulación de tierras. Es decir, las tierras, o sea, el sistema capitalista va acumulando, acumulando y acumulando tierras, y entonces en la forma las va absorbiendo el sistema capitalista. A eso le podemos llamar subsunción formal, que es la renta del suelo o la renta diferencial del suelo tipo 1. Y la renta diferencial de tipo 2 es lo que podemos conocer como la subsunción real, cuando el capital se apodera del suelo y el capital lo que hace es trastocar el contenido de la tierra. Y entonces al trastocar el contenido de la tierra, lo que va a aparecer es el desfasamiento. Es decir, la naturaleza tiene que seguir los ritmos y tiene que comportarse al modo en que lo permite y en que lo impulsa el sistema capitalista. Entonces habrá un rompimiento entre el propio movimiento de la naturaleza con el propio movimiento de la tierra, del capital, y entonces en ese rompimiento aparece la crisis ecológica. Entonces la crisis ecológica no es un momento, que sea, esto es muy importante. Porque entonces para contestarle a Guterres, pues entonces primero, no somos nosotros el meteorito. El meteorito se llama sistema capitalista. Y en segundo lugar, lo que hay que decir es que este proceso, ¿no?, no está basado únicamente en la contaminación derivada de los gases de efecto invernadero, sino es la conclusión específica de todo un sistema que está perforado, de todo un sistema que está controlado, de todo un sistema que está totalmente atorado en lo que se va a llamar el proceso de devastación ambiental, ¿no? Que se va a expresar, por supuesto, en las altas temperaturas. Aunque también tiene que ver un poco algunos efectos, que es cierto, ¿no? Algunos efectos que se van a tornar como el niño, ¿no? Las altas radiaciones del sol y que el campo electromagnético de la Tierra se está rifando en el momento de hoy. Pero también es cierto que las altas temperaturas se están dando mucho antes de este fenómeno ecológico. Entonces hay una convocatoria muy importante, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Pero no es un problema únicamente de las tensiones que existen en el aparato productivo fosilista, sino es el sistema capitalista en su conjunto, ¿no? Porque es el sistema capitalista el que procura la devastación. Entonces, frente a este proceso, había que también responderle a Guterres, que el problema también, o sea, que el problema no se soluciona con un control específico a un sector de la economía, que en este caso el que están buscando es al sistema del petróleo o de los hidrocarburos. O sea, no es eso el problema. Es decir, si tú le pides, o sea, o la otra, ¿no? O sea, que los ricos dejen de consumir, ¿no? O que los ricos den un poco de dinero. Eso tampoco es el problema, ¿no? El problema real es la tensión que hay en el sistema capitalista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner en el centro para poder detener este sistema? Es que tenemos que cambiar la forma de la fertilidad burguesa de la naturaleza en una fertilidad diferente. Cuando Guterres habla de que hay que hacer un sistema, un cambio del sistema, o un cambio sistémico, pues habría que preguntarle en qué está pensando Guterres, ¿no? Pero nosotros, ¿qué estamos pensando cuando hablamos del cambio del sistema económico? Pues que entonces se tenga que desarrollar una dictadura del proletariado. Y para que se pueda desarrollar una dictadura del proletariado se tiene que generar una fertilidad proletaria. Es decir, el control de la tierra ya no tiene que pasar por las necesidades del capitalismo, sino que los grandes propietarios de la tierra tienen que ser los trabajadores y las trabajadoras de este mundo. Entonces, lo que tenemos que decir es que no es que los ricos dejen de consumir, sino que los ricos, y en este caso hay que decirlo, que las clases dominantes o las clases que poseen los medios de producción, hay que arrebatarles los medios de producción para que los medios de producción dejen de, o la tierra en este caso, deje de estar al servicio del capital y, no, y se pueda equilibrarlo, y que la única manera de equilibrar la reproducción social de la naturaleza con la reproducción social del capital es destruyendo, ¿no?, los monopolios de los medios de producción por parte de una pequeña parte de la población que se convierte en las clases dominantes. Entonces tenemos que luchar por una sociedad sin clases, en donde la fertilidad proletaria no es otra cosa que la convocatoria del proletariado para poder no solamente controlar, sino darle un sentido nuevo a la reproducción de la naturaleza. Ahí estaría el verdadero problema, ¿no? O sea, porque otra vez, si el problema es que los ricos sigan siendo ricos, pero que no contaminen tanto. Y que por el otro lado, por supuesto, ¿no?, los pobres, bueno, pues seguiremos siendo pobres, pero pues que nos den tantita ayuda o que le bajen un poco al consumo de hidrocarburos, pues me parece bastante pueril el tema, ¿no? Entonces la convocatoria es eso, ¿no? La convocatoria sigue siendo construir la dictadura del proletariado, pero en este caso específico de la dictadura del proletariado, poder construir lo que se va a llamar la fertilidad proletaria. Entonces, frente a este escenario, yo diría solamente tres elementos, ¿no? Me parece que muy importantes. El primer elemento, entonces, es que para poder construir una fertilidad proletaria, necesitamos conquistar una reforma agraria, que sea una reforma agraria que esté al servicio de la clase trabajadora y que la clase trabajadora tenga en sus manos el control y el dominio de la tierra. Eso es muy importante, ¿no? Una renacionalización de la tierra, pero que esta renacionalización de la tierra esté basada en el control obrero de la producción de esta. A lo mejor todavía la gestión será del Estado, pero el control tiene que ser obrero. El obrero, el trabajador agrícola, tiene en todo caso que reivindicar esas cuestiones. En segundo momento, ¿no?, esto solamente se va a poder hacer organizando a la clase trabajadora. Que la clase trabajadora se dé cuenta que los medios de producción le pertenecen a ellos y no a otra clase social. Ese sería el segundo elemento. Y como tercer momento, me parece que es muy importante poner en el centro que el tema, de alguna manera muy, pero muy relevante, es la cuestión, ¿no? La cuestión del cambio, la cuestión de la lucha proletaria. Y entonces, bueno, pues, si entonces el tema con Guterres, y aquí termino, si el problema con Guterres es pues que estamos ante una barbarie climática, pues entonces hay que actuar a la altura de las cosas. O las clases dominantes tienen que entender que no pueden, o sea, que su proyecto civilizatorio está cancelado, o tenemos que nosotros organizarnos y arrebatarles los medios de producción, específicamente las tierras, para que entonces ese apocalipsis climático no llegue a nuestro planeta. Ya pues que esos eran los elementos más importantes que tenemos que discutir ahora. Esto de luchar y de arrebatar los medios de producción, pues que se entienda como se entienda, ¿no? O sea, si el mismo Guterres menciona, ¿no?, el secretario general Antonio Guterres menciona, pues, que estamos en un tiempo límite y que podemos ir hacia lo que se va a llamar un apocalipsis climático, pues ya estamos bastante grandecitos como para saber que ante esta situación, pues no podemos estar como con medias tintas. O sea, tenemos que convocar una reforma agraria, por supuesto, ya ni siquiera progresista, tiene que ser una reforma agraria de tintes socialistas. Pero frente a eso tenemos que convocar al pueblo, el pueblo debe estar convocando a esa reforma agraria, para finalmente no construir ese modelo. Y si en última instancia las élites y la, y la, y las, y los órdenes que hoy gobiernan nuestro planeta no quieren ceder, pues el campo seguirá abriéndose. Yo menciono y cierro con esto, o sea, Luis mencionó hoy algo parecido, pero yo lo sigo mencionando, o sea, si somos socialistas y estamos nosotros interviniendo en la conciencia de clase, y la conciencia de clase se empieza a despertar, y la conciencia de clase sugiere los cambios programáticos, y las burocracias cancelan esos cambios profundos, ¿ustedes qué creen que va a ser el proletariado? Entonces, creo que hay que estar muy conscientes que en este tiempo de barbarie, en este tiempo de oscuridad y por supuesto en este tiempo de peligro, pues tenemos que construir una nueva forma para poder generar estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría el tema hasta aquí. Me parece que es muy interesante lo que hemos discutido en este momento y la convocatoria sigue siendo, de alguna manera, este proceso, ¿no? Bueno, pues yo aquí dejo el tema. Espero que nos podamos pues sí, el lunes creo que podremos regresar. Es que creo que voy a salir a la ciudad. Pues se me va a hacer mucho más difícil hacer algo el sábado y el domingo, pero ya el lunes volveremos a las andadas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por su escucha. Y como diría el gran Che Guevara, hasta la victoria siempre. Saludos, camaradas.